Este viernes 18 de enero, la Fundación Cultural Armonía, a modo de cierre del tercer encuentro de voces cantantes Armonía, realizará una gala lírica en donde pondrán a disposición del público lo desarrollado en estos días de taller. Esta mañana nos acompaña aquí en nuestra cabina, en la señal de 100.9 FM 940M, Sandra Ochoa. Ella es parte de la coordinación de este encuentro y está aquí para hablarnos sobre cómo ha sido el desarrollo de este el tercer encuentro de voces cantantes Armonía y también lo que se viene en esta gala lírica. Buenos días, Sandra, qué gusto que nos puedas acompañar. Muchas gracias, buenos días. Hablemos sobre estos días intensos, mucho trabajo. ¿Cómo han estado en este encuentro? Pues sí, tienes razón, ha sido estos días han sido de mucho trabajo, de mucho aprendizaje, ya que los alumnos que han estado en contacto con el maestro se han quedado sorprendidos, han aprendido muchísimo de lo que él enseña. ¿Cuántas personas han estado participando en el caso de los alumnos? Están alrededor de 10 o 20 personas. Lo que pasa es que se divide en dos partes, digamos, este encuentro. Primero están las clases que se tienen con el maestro, son clases privadas. Tienen 4 clases en estas 2 semanas. Entonces, aparte de eso, tenemos los talleres en donde van más personas a escuchar las ponencias de estos talleristas, y además tenemos las clases maestras que son abiertas, es decir, hay otros alumnos que, si bien no tienen el mismo tiempo de clase privada, digamos así, pero hay personas que están viendo la clase como observadores, porque también se aprende muchísimo viendo cómo él hace, porque los cambios que se logran con los cantantes son inmediatos, como en la parte de cómo trabaja el maestro Gordon. Entonces, también hay más participantes. Realmente ha sido un encuentro de cantantes bastante interesante, y sobre todo con mucho interés de las personas para saber cómo es este tipo de trabajo que realiza el maestro. En total, entre observadores y los alumnos normales, estamos, nos señalabas 30 personas, 30 estudiantes o más. Yo creo que más, porque por ejemplo para hoy, que tenemos la clase maestra, están inscritos para observar 40 personas. 40 aparte personas. De las personas que ya están asistiendo a los talleres y de los participantes activos. Entonces, yo creo que tal vez tendríamos unas 60 personas como en general, de todos los participantes de este encuentro. Nos comentaba María Fernanda, que nos acompañó aquí hace algunos días para hablar sobre lo que sería el desarrollo de esto, y estamos hablando ya sobre cómo se está desarrollando. Nos comentaba que el objetivo de esto es dar la oportunidad de que las personas acá en el Ecuador, sin tener que salir del país, puedan capacitarse a nivel internacional. ¿Cuáles son un poco las condiciones de los chicos con los que ustedes están trabajando? Bueno, digamos que hay de todos los niveles de conocimiento en esta parte vocal y lírica, ¿no? Que en la que se está trabajando. No puedo decirte que hay un solo nivel de conocimientos, por decir, no sé, solo los cantantes que ya han estado mucho tiempo cantando, porque también hay personas que llevan recién 6 meses en el canto. Entonces, hay cosas que el maestro trabaja y que son en común, porque yo he estado en todas las clases, la mayoría de clases, ayudándole al maestro en la traducción, porque él casi no habla español. Entonces, yo me he fijado mucho, y hay cosas que, hay detalles que él trabaja con todos. Hay otros detalles, por supuesto, que dirá a las personas que ya son cantantes con más trayectoria, otros detalles que trabaja con los de menos trayectoria, pero en general eso también hay la posibilidad de ser más personalizado. Sí, de eso se trata sobre todo, porque yo conversaba con él y él me decía que cuando llega a la persona, primero él quiere escucharle. Entonces, a ver, haz algún ejercicio para vocalizar, para calentar la voz, o canta algo. Entonces él me dice, no, yo escucho y veo, a ver, okay, tal vez tenga algunas cosas que corregir, ¿qué le puede servir más? Ese momento me dice, yo aquí le escucho y digo, okay, entonces empieza a trabajar algo que le puede servir más, y que tal vez eso con lo que él trabaja puede ayudarle para corregir otras cosas. Entonces es muy interesante, porque él me decía que él es como que siente en su cuerpo qué pasa con los sonidos de la otra persona. Entonces él me dice, de esa manera yo sé qué es lo que necesita, qué que puedo trabajar con él. Y como tú dices, es una cosa muy personalizada. Uh-huh. Ustedes en este, en la procedencia de los estudiantes, ¿de dónde? ¿Todos de Quito o de partes del país? No, realmente tenemos una participación de algunas personas que vienen de Cuenca. Bueno, la mayoría son de Quito, obviamente porque estamos aquí, pero también no solo son la mayoría estudiantes de la Fundación Cultural Armonía, sino que hay participantes que a su vez son profesores, entonces que trabajan en otros conservatorios, en otras instituciones. Uh-huh. Entonces, lo lindo de este encuentro es que son cantantes que vienen de varias, como representando a varias partes del país y también de otras instituciones, porque de eso se trata, ¿no? O sea, que se pueda nutrir el conocimiento a muchas personas para que salga a otras personas, ellos que dan clases, que puedan extender este conocimiento, porque de eso se trata. Por eso es que era la idea de traerle al maestro para que no solo uno vaya y tenga dos clases, sino que venga y tenga muchas clases. Y ahora ustedes para este viernes 18 ya tienen preparado un poco el repertorio, lo que van a presentar al público en esta gala. Bueno, sí, el maestro es el que tiene la responsabilidad de ver quién canta y qué canta. Entonces, sé que hoy él ya va a haber una especie de audición de los participantes, de los estudiantes. Bueno, más bien, él me parece que él ve quién ha aprendido un poco más ese tipo de cosas, yeah. ¿No? Porque y todo mundo, todas las personas en las que yo he estado en las clases, por supuesto, han tenido un cambio en su voz, en su... En estos días nomás. Sí, en estos días. Entonces, son las cosas que ellos dicen, ¿no? Esto es mágico. Entonces él dice, no es magia, porque... Pero es verdad, él trabaja ciertas cosas, sobre todo, él dice que el cuerpo es el que tiene que cantar. No uno estar pensando en lo que uno tiene que hacer, sino más bien que el cuerpo es el que canta y simplemente la garganta es el instrumento por donde sale el sonido. Digamos así. Entonces, sí ha habido unos cambios muy lindos en los participantes y él, bueno, él tiene la responsabilidad, como te estaba diciendo, de escoger quién puede presentarse, porque él al principio decía, yo quiero que canten todos. Pero hay que ir viendo qué pasa. Claro, pero sobre todo, o sea, el tiempo, porque tienen que ser obras que no sean muy largas, para que más o menos dure una hora el concierto, que es lo que va a durar. Uh-huh. Porque él dijo, yo quiero que canten todos, pero después ya le dijeron, maestro, no, tiene que escoger. Bueno, esto será este viernes, ustedes ya presentarán esta gala lírica, esto será en la Casa de la Música. ¿A qué horas tenemos este concierto? El concierto es a las 20 horas, a las 8 de la noche en la Casa de la Música. Y ¿entradas a la venta? Sí, entradas a la venta en la boletería de la Casa de la Música y tienen un valor de $10. ¿Público general? Público general. ¿Preferencial? Pues me parece que sí tiene que haber. También existiría posiblemente. Sí, sí, sí. Ah, hoy ustedes tienen estas masterclass. Sí. ¿El público aún puede inscribirse para asistir como oyente? Me parece que sí, tienen que llamar a la Casa de la Música e inscribirse allá, porque como oyentes no hay un costo. No hay costo, sí. Solo tienen que inscribirse. Solo inscribirse e ir para allá. ¿A qué horas tienen esta masterclass? Empieza a las 3 de la tarde, de 3 a 3 y media es una charla introductoria del maestro Jorge Casís, porque él va a dar el sábado una conferencia sobre historia de la ópera. Yeah. Entonces hoy va a dar como su charla introductoria y a las 3:30 en punto ya empiezan las clases maestras con el maestro Richard Gordon. Se van hasta las 6 de la tarde. Hasta las 5 o 6 de la tarde. 5 o 6 de la tarde, ajá. Perfecto. Las inscripciones entonces tienen que llamar a la Casa de la Música. Sí. Y luego lo próximo sería este viernes a las 8 de la noche, la gala lírica, con lo cual ustedes hicieron el encuentro. No, el viernes es la gala lírica, pero el sábado aquí en el MUNA, en el Museo, Museo Nacional. Ajá. Ahí están las charlas de los dos ponentes de estas exposiciones, el maestro Jorge Casís, que va a dar su charla de historia de la música, de historia de la ópera, perdón, y la maestra Jacqueline Hernández, que da su charla de de higiene vocal para cantantes, porque ella dio una mitad antes de dicción para cantantes y ahora le falta esta otra parte. Y con eso cerramos. Y con eso cerramos ya el encuentro. Bueno, ahí tenemos entonces esta importante información, la invitación al masterclass de hoy en la tarde y el concierto de la Gala Lírica el próximo, este viernes 18 de enero a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Música. Nos quedamos muy agradecidos, Sandra, por habernos acompañado con esta valiosa información y bueno, sigan adelante allá en la Fundación Cultural Armonía. Sí, solo una cosa más que me parece importante, agradecer a todas las instituciones y las personas que nos han apoyado, porque sin ellos hubiera sido imposible. Tenemos el gran apoyo de la Comisión Fulbright de aquí de Quito, que con ellos hemos podido traerle al maestro. También tenemos a la Casa de la Música, tenemos al Hotel Antinea, donde está el maestro hospedándose, al SJ Jersey Ecuatoriano y a Rosa Limonada, que son las personas que y las instituciones que nos están apoyando para poder realizar este encuentro. Okay, muchas gracias, Sandra.